Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, como todos los lunes estamos con vosotros y en esta ocasión vamos a revelarnos a escuchar ópera. Tenemos hoy a representantes de la Ópera de Oviedo, la verdad que estamos muy contentos, estamos muy en familia, somos cuatro, bueno, cinco estamos aquí y la verdad, aquí está un chaval, está un chavalín. ¿Cuántas de ti seis? Enrique. Es verdad, es que se me olvida que estoy aquí. Esto es como parece una película Son Menos Mars de una noche en la ópera, ¿no? Pero sí, nos sí. Hemos traído nosotros a la ópera aquí en vez de nosotros. Y bueno, como el género de por sí, pues un género que implica a muchísima gente, pues vamos a hacer un programa así muy muy coral. Tenemos aquí solistas y tenemos hasta figurantes. Muy roseniano. Tenemos de todo. A ver si los digo a todos bien. Tenemos por aquí a Javier Menéndez, que es director general y artístico de la Ópera de Oviedo. Alicia Hulton, que es responsable de Relaciones Externas y Comunicación. Y luego tenemos a Ángel, el apellido no lo sé, de Ángel. Sariego. Ángel Sariego, que es 10 años, Benjamín y muy aficionado. Y luego tenemos también por aquí a Maite García Eres, que ya fue es una invitada ya añeja, como invitada me refiero, no como chica, y que ha colaborado muchas veces con nosotros, según iremos glosando. Pues muchísimas gracias por venir, a ellos especialmente, porque vienen desde Oviedo. Lejísimos. Bueno, lejísimos. Bueno, oye, de Oviedo a Pumarín hay que venir. Y entonces van a hablarnos, bueno, pues de sus gustos musicales como siempre y un poco en particular esperamos de la temporada de Ópera de Oviedo que bueno, pues que ellos dirigen y coordinan. Lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es tanto Enrique como yo darles la enhorabuena por los dos títulos que hemos visto esta temporada. Que han sido dos éxitos, yo diría, además de muy diferentes, ¿no? Porque ha sido un estreno, Fuenteovejuna, y luego un superclásico como el Tour con Italia, que lo estuvimos viendo otro día y que fue súper divertido. Así que muchas gracias por venir y enhorabuena por cómo habéis vivido vosotros estas dos primeras producciones. Bueno, la primera ha sido muy intensa, la verdad. Era el primer estreno en Oviedo, ¿no? Era el primer estreno mundial que hacía la Ópera de Oviedo y requiere, bueno, pues una implicación muy, muy, muy, muy fuerte de todo el equipo, de todos los recursos de la casa desde hace un montón de años, porque esto empezó hace 4 años más o menos el proyecto con el encargo de la música, con todo. Imagínate poner en marcha un proyecto de este tipo, pues aparte que era una novedad para nosotros, ¿no? Requiere un esfuerzo brutal y además con la seguridad de que te salga bien, porque no claro. Te puedes permitir el lujo de que un proyecto de este tipo salga mal, ¿no? Que puede ocurrir, porque claro, todo es nuevo. La música es nueva, la puesta en escena es nueva, todo es nuevo, ¿no? Y los cantantes no son nuevos, pero estudian todos una música que no han visto en su vida. Claro. Tienes que tener siempre, montamos un doble reparto porque no te puedes permitir que alguno se ponga malo y tener que anular una función, ¿no? Teníamos un doble reparto directamente, lo que eso implica para el director de escena, el director musical, de ensayar la obra con dos repartos diferentes. Técnicamente fue complicada porque la producción era con una escenografía de Paco Azorín, que es uno de los grandes escenógrafos del circuito operístico, particularmente en España, pero bastante conocido fuera también, que él aparte ahora hace dirección de escena también, pero la escenografía era una plataforma inclinada, aparentemente muy sencilla, pero que nos puso a todos a pleno rendimiento para que aquello funcionase correctamente. Las torres aquí de alta tensión por ahí, girando para todos lados. Madre. Para todas partes, luego los cantantes, eso, y el coro, todos moviéndose en ese plano inclinado en una posición, en otra posición, unas luces estupendas, el juego del vídeo, todo fue, como dicen los italianos, muy impeñativo, dicen ellos, ¿no? Muy, muy exigente, pero a mí me gusta mucho lo de impeñativo, la verdad. Sí. Bueno, pues si os parece, escuchamos un poquito de música. Supongo que te habrá resultado muy difícil hacer una selección para cubrir la media hora más o menos de música que escucharemos, pero bueno, nos decías que considerabas de justicia empezar con algo de Caballé, ¿no? Hombre, como acaba de fallecer, la verdad que es un homenaje además, estupendo. Además, tú leí el otro día en La Nueva España tú fuiste una de las personas que glosaron un poco su figura. Recuerdo que escribiste un artículo muy entrañable y contabas que que la habías conocido de bastante joven y bueno, unas condiciones así como bastante familiares, por así decir, ¿no? Fue muy en precario por mi parte, no por parte de ella, que ya venía de vuelta de todo, lógicamente, pero yo empezaba un poco mi carrera profesional, fue en el año 98, en el desaparecido Festival de Música y Danza de Oviedo, que dirigía uh-huh. Luis Iberni, y bueno, allí me lanzó él directamente, me dijo, ¿quieres un poco conocer y tal este mundo? Pues venga, vas a ir a buscar a la señora Caballé al aeropuerto, o sea, empezaste... y la vas a acompañar a todas partes y en los ensayos vas a estar allí y la verdad que fue, bueno, pues voy a decir complicado porque claro, era mi primera experiencia y estaba ante un mito, ¿no? Y una, hombre, una señora que imponía muchísimo y tan, como dicen ellos. Y pero bueno, fue muy enriquecedor, ¿eh? Y ella es una persona muy, muy particular, pero tiene su punto, lógicamente. Uh-huh. Y claro, artísticamente era apabullante, te ponías allí delante de ella y te venían a la mente todas aquellas grabaciones que habías escuchado a lo largo de tu juventud y solo estar delante de ella era como apabullante. Y hombre, está Norma, ¿no? Que es de la que todo el mundo habla últimamente, ¿no? La famosa Norma de Orange del año 74 en directo con aquel viento que casi no les dejaba cantar. Es un documento impresionante. Me decías que es un festival en la ciudad de Orange, francesa, que es en un teatro romano. Se hace al aire libre. Teatro tipo, al aperto. Ajá, dicen, tipo Caracalla o esto, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues vamos allá, Enrique. Vamos para allá, ¿eh? A ver, esperemos que no falle nada, porque tengo que avisar a nuestros invitados que aquí la bruja Beria, los electroduendes, siempre andan por aquí danzando. Campan a sus anchas. Cantamos nosotros en Castaliva, si no es igual que la caballería. Monse, esto... Yo creo que campamos algunas dos pasas también, Monse. ¿Eh? Maite, vete calentando. Thank you. Bueno, como podéis comprobar, estamos dejando los aplausos a esta gran artista que fue Montserrat Caballé, que se nos fue hace muy poquito. Muy merecido este homenaje. Vamos a seguir esta interesante conversación sobre sintetizadores de No habíamos hecho mención, yo creo que igual no habíamos tenido programa, ¿no? Porque fue esta semana, fue cuando... O sea, ¿fue la semana pasada cuando murió? ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Hace una semana. Sí, porque la primera función ya se la dedicamos. Fue el sábado. Pues, no, vale. Entonces se nos pasó. El programa pasado lunes se nos pasó por completo. Estábamos con otro palo diferente. Se nos pasó. Como bien dicen ellos, las cinco funciones, ¿no? Se dedicaron a la... A Montserrat Caballé y Alberto Zeda, que era el gran rossiniano que habéis tenido aquí haciendo varios rossinis, ¿no? Entre ellos el turco hacía unos cuantos años. En 2002 lo había dirigido él, sí. Y la Caballé cantó 7 veces en el Campo Amor, con lo cual también era un homenaje bonito para la gente que estando allí muy ya la había que serían varios, seguramente. Sí. Yo la escuché en el año 80, ¿y qué era? El 83, cuando hizo Otelo, 84, ya no me acuerdo. Sí. O el 83 o el 84 me tocó. Ajá. Era un criollo. Claro. Que lo sepáis. Hombre, pero no, nadie lo dudaba. El otro día también, en la locución previa a la función, que por cierto, Enrique, para que lo sepas, la voz es ella, es Alicia, ya le pones cara. Ya le pongo cara. Pues también se aprovechó para recordarnos que yo no había hecho la cuenta, que este año además se conmemora el 150 aniversario de la muerte de Rossini, que es algo que también evidentemente es justo conmemorar. Bueno, la siguiente propuesta de Javier, si no lo he entendido mal, tiene que ver con tu debut en Es una propuesta de Alicia, en realidad, esa, ¿no? Porque yo, es verdad que me estrené en la temporada ya hace 15 años, 16 ya, en el año 2003, en septiembre del 2003 con Idomeneo, ¿vale? Entonces, bueno, hagámosle un homenaje a Mozart también, ya este Idomeneo, ¿no? Que además tenemos uno esta temporada, ¿no? Después va Tosca tenemos la Clemenza, ¿no? Sí. Es la primera vez que se verá en el Campo Amor, no la última ópera que compuso Mozart. Y no se había visto nunca, ¿no? Vale, y Idomeneo es ópera seria también, ¿no? Sí. O sea, vale. Muy bien, porque habéis. Aquí se hizo hace poco el Cosí, ¿no? Que fue hicimos hace un par de años en el 16, sí. Habíamos hecho bodas, Don Giovanni lo hicimos también un par de veces, pero sí, del Mozart serio no. No, bueno. Del Mozart serio, entre comillas, porque el Don Giovanni, bueno, él mismo dice que es un drama yocoso. Drama yocoso, exactamente. Con lo cual, oye, nos callamos la boca. Mira, me llamó la atención otro día leyendo las notas y tal, el matiz es entre el drama yocoso del Don Giovanni, que por cierto lo cita como bien nos ilustró Pachi en la conferencia previa. En el turco, ¿verdad? Cita la entrada del turco, es con la melodía del comendador cuando acude allí, que es una cosa muy graciosa. Pues a lo que iba, que el Don Giovanni es el drama yocoso y el turco es drama bufo, ¿no? Que hay un poco ese matiz, pero bueno, que tienen un poco la misma idea. Bueno, pues vamos con, esta vez sí, ópera seria de Mozart y Idomeneo. Vamos a escuchar el primer aria de Ilia, que es el protagonista femenino, interpretado por la gran soprano Edith Matiss. Vamos para allá. Thank you. Bueno, ya me están mandando a pagar aquí, es una pena, porque esto es precioso, pero bueno, que se este hacer. Programa, sin piedad, cuando llegan da capos, reposiciones, vueltas de rondó, tal, aquí mutilación. No hay manera. Bueno, estábamos hablando aquí a micrófono cerrado. Cerrado, ¿verdad, Enrique? Sí. No, más seguro, ¿no? Estábamos hablando de nuestros planes para asistir a las siguientes propuestas de la temporada de Prueba Oviedo, que quedan, recordamos, Tosca, ahora en noviembre, después justamente la Clemenza y Tito, en que es diciembre. Diciembre. Y luego Carmen en enero, que me decís que era la primera vez que se hacía, ¿no? En Clemenza. Carmen, que se hacía un montón de años que no se hacía. Carmen Oviedo, hace mucho. ¿No? Sí, esto lo hablé el otro día con, no sé si me lo dijo, me lo debió decir. Pues sí. Así de memoria, no sé por qué me viene el año 92, sí, creo, pero por sí, ahí, 91, sí, me suena. 92 o algo así. Me suena. Entonces, quería aprovechar para recordar que, nuestros invitados quizás no lo saben, Maite sí. El objetivo del programa nuestro, aparte de aprender de nuestros invitados y pasarlo bien, es pues poner nuestro granito de arena a romper un poco ese malentendido, ese prejuicio de que la música clásica es una cosa de pijos, elitista, inaccesible y cara y tal, ¿no? Entonces, nos viene muy bien que estén ellos precisamente hoy aquí, porque la ópera probablemente es la que más sufre de este prejuicio, ¿no? Cuando la ópera históricamente pues fue un espectáculo de masas, y es un espectáculo que por los ingredientes que tiene es susceptible de gustar a todo el mundo, porque si no te engancha por la música, te engancha por la escena, por el baile o por todas las disciplinas que se conjugan en ella, y no en vano pues es un poco la obra de arte total. Y yo entonces me permito contar una anécdota que me ocurrió el otro día, que es que nosotros, Enrique y yo, tenemos costumbre de ir a los ensayos generales, porque nos cortesía de Elena Mitrevska, que vuestra directora del coro, y yo esta vez no podía, por una serie de compromisos no podía ir al general, y entonces Enrique, que sí que fue al turco, me insistió, tienes que ir, que es buenísimo, que es divertidísimo, total, y yo dije, verás, pues para ir a una función va a ser aquí un desembolso y tal. Bueno, pues también gracias a Asun, que es la encargada de abonos, localidades y tal, ella misma me recomendó, opciones, quiero decir que hay opciones para ir a la ópera por dos duros. Yo el otro día estuve con mis dos hijas, o sea, una familia entera, por menos de 40 euros. Vimos una representación en un sitio que con perfecta visibilidad y que se veía, no estábamos en patio butacas, pues que se veía y se veía perfectamente. No voy a haceros la comparación con el fin de semana anterior, que me habían pedido que las llevase al Molinón a ver el Sporting, que es un equipo de segunda, no olvidemos. Y pues yo pagué 35 euros solo por mi entrada. Pues que está chiflado. Chiflado. Enrique, yo, hombre, si me lo ven mis hijas, ¿cómo no va a ir? Bueno, todo esto es para decirles que la ópera es un espectáculo absolutamente asequible, que cualquiera puede ir, porque hay, mires, Maite, tienes la palabra. Y para todos los públicos. Y para todos los públicos, que claro. Es algo que estamos muy equivocados. Maite, que ya fue invitada nuestra, nos contó un poco su trayectoria, está especializada en educación musical infantil, además, uh-huh. Absolutamente vocacional y es una purista. Y ella cree que no hay que hacer concesiones, que los niños no hay que tratarlos como tontos. Y ella, de hecho, trabaja muchísimo la ópera, hace sesiones ahí sobre la flauta mágica. Sí, estamos ahora con el proyecto de la flauta mágica porque considero que si quiero que los niños les guste la ópera, pues mejor que verla a través de los ojos de otros niños. Claro. Pero al final, a los niños es un poco como lo decía en el programa anterior, es lo que les des de comer y lo que les enseñes. Entonces, claro. Si llevan escuchando ópera o música clásica o teatro musical, cualquier género funciona. Y es que claro. Es algo que, como he tenido la experiencia, puedo decir que es algo que funciona y que mis niños van a, le comentaba antes, que vamos a óperas, a conciertos, óperas que no son ni en directo, pues porque la circunstancia, pues mira, está en el Niemeyer, la flauta mágica, la proyección, sí. Y van y les gusta y les encanta. Nos va a gustar. Entonces, hay que hacer un poco de hincapié de que el público infantil, sí, está pues claro. Es para todos los bolsillos y para todas las edades. Esto es como los juegos de Duca, ¿no? De 0 a 99 años. Yo el otro día cogí a mi hija de la tirolina del Campo San Francisco y la metí al Campo Moro. Sin pasar por casi así. O sea, fue en chándal y en otra cosa que también se piensa la gente que la ópera, los directivos de la ópera hablan en alejandrinos y todo eso. Y, visten camisas con chorreras y tal. Esas barreras es gente normal, miedo. Joder, perdón. Yo creo que quien diga que a la ópera no se puede ir por precio. Hmm. O que a la ópera va todo el mundo de smoking, que el que sí. quiere ir de smoking, por supuesto. Ahí está, claro, no pasa nada. Pero es, seguramente son personas que o no han ido nunca a la ópera o hacen mucho que no van. Es desconocimiento, bueno, total, y evidentemente estigmas, ¿no? Son cosas que existen, que existieron, ¿eh? Claro, es verdad, existieron. Es verdad que la ópera hace 30 años solo había una función. Entonces, dices, elitista por precio, pues a lo mejor el precio no era barato, pero claro, si solo había una función, había 1.400 entradas, no había más. Está claro. Con lo cual no podía entrar más gente. Ahora mismo estamos hablando de 4 o 5 funciones. Claro, que se ha democratizado muchísimo. Nosotros hacemos un ensayo general abierto, mayoritariamente, y luego cuando hacemos un segundo reparto, el reparto joven este viernes de ópera, hacemos el ensayo general de segundo reparto para críos de institutos y colegios, que tenemos un convenio firmado con la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, y llevamos entre 400 y 500 críos. Claro. Digo esto por lo que tú decías antes de lo bien que se lo pasan. Claro, el otro día estuvimos viendo el turco en Italia, pero pasa con el turco, incluso con óperas serias también. Sí, pero sí, es verdad que con el turco, que era divertida. Bueno, el turco fue total. Bueno, el exitazo, el silencio sepulcral durante la función, y son 400 críos allí, o 500. Sí. Pero es que no son... que lo disfrutan un montón. Es que es eso, es que en plan de... Bueno, no voy a decir lo de... pensamos, no, tiene que ser todo fácil para ellos, y no, o sea, es lo que les den. Hay vida más allá de los cantajuegos, y perdón por decirlo, no, pero es verdad. Hay vida más allá de los cantajuegos. Perdón. Oye, por cierto, ahora que habláis de la flota mágica para niños, igual estabas tú en el liceo cuando hicieron... Yo la hice. La petita flauta mágica aquella, ¿no? Aquella flauta mágica la produje yo en el liceo. ¿En serio? Con Comedians, con Joan Pons. Con Joan Pons, exactamente. Que se hicieron... Bueno, se acabaron haciendo más de 600 funciones por toda España al final. Pero yo la estrené ahí en el liceo. Ah, qué bueno, Maravilloso espectáculo. Claro. Bueno, pues muy bien. Seguimos con un poco de Händel, ¿no? Ariodante. Venga. Scherza in Fida. Ariodante, porque, Javier, por alguna razón particular, también la hicisteis. Sí, la hicimos en el año 2009, una producción de la English National Opera que dirigía David Holden. Uh-huh. Y la verdad que fue, yo creo, uno de los grandes éxitos de la ópera de Oviedo, ¿no? Un barroco exquisito en el que cantaba Liz Cood, precisamente este aria que vamos a poner, que aquí no lo canta Liz Cood, lo canta un contratenor, si no me equivoco. Ah, ¿no? Filip Jaroszky. Pero que yo creo que vale mucho la pena, y es un aria espectacular, que dura un montón, la vamos a tener que cortar también. Pero yo recuerdo que en el teatro se oía la respiración del público. Uh-huh. En aquella cúpula que bajaba, me acuerdo de la escenografía, y ella se subía y cantaba de espaldas. Ese aria maravilloso que vamos a escuchar. Pues venga, adelante. Thank you. Bueno, ya empezamos ya a cortarme la música aquí. Enrique muere de pena. Pero bueno, Enrique lo que hace luego es todo, luego en casa lo escucha entero. Bueno, ¿sabes? Eso está bien, que lo haga la gente que lo escucha. Sí, sí. Claro, claro. También es para los oyentes, ¿sabes? Les damos la pastillita ahí. Exacto, que luego la busquen. Es mal. Bueno, ¿sabéis cuál es la realidad de por qué hemos elegido esta pieza? Sí. Bueno, en realidad la ha elegido Ali, pero Alice. Bueno, y la podía haber elegido yo, ¿eh? Alicia y yo nos conocimos Meca, que es la canción de vuestra vida. En este título. Nos conocimos en este título, fíjate tú. Sí, fue la primera vez, porque ella entró en el departamento de prensa precisamente aquí. Sí. ¿No? Sí. Y fue la primera ópera que escuchaste. No fue reggaetón. Con Ariodante. No va a ser reggaetón, ¿no? Mira tú. Por una vez. Con Ariodante, con un Händel, qué cosas, ¿eh? Ya. Que estamos hablando antes que se hizo, previamente se había hecho al China. ¿No? Sí, en el que ahí cantó aquí la señora. Sí, lo hacía León de Oro, me acuerdo. Porque cantaba León de Oro. Otro espectáculo bonito aquel. Yo no estaba en coro todavía, pero fui a verlo. Y era muy pequeño, me pareció. Sí. Quedé un poco con pena porque el coro tenía poco papel, me parece recordar. Sí, ¿no? Händel tiene muy poco, siempre cuando tiene. Pero bueno, cuando tiene poco. Pero bueno, pero estaba muy bien y el espectáculo era muy bonito. No me acuerdo quién era, pero era. La producción era de McVicar, también era de la Eno, pero claro, McVicar es otro de los grandes directores. Yo era como, me quedaba como. Sí, dime que me mueva y voy y yo me tumbo y hago lo que tú me digas, porque es que había. Y además teníamos aquel ballet. El ballet increíble. Que estaba el chico, había un par de chicos que era. Bueno, fue una maravilla. Aquel espectáculo era muy chulo. Muy chulo. Lo que pasa es que ahí tuvimos problemas con la dirección musical, luego al final tuvimos una sustitución de última hora y yo fue lo que menos me satisfizo de aquello, que al final la dirección musical no nos acabó de funcionar como hubiese sido deseable, cosa que sí pasó en Ariodante. En Ariodante dirige Andrea Marcón, hizo una dirección musical impresionante. Ahí se dieron todos los requisitos para que aquello brillase como tenía que brillar. Y el Händel de el Ariodante nos quedó un poco más triste, voy a decir, ¿no? A nivel musical. Pero bueno, el cast era estupendo, el coro estaba fantástico, estaba todo bien, solo que bueno, la dirección musical nos quedó un poquito coja. Fue premio Nacional Teatro Campo Amor, Marcón, por esa dirección de Ariodante. Es que esos premios que desaparecieron hace un par de años. Los premios líricos, aquellos famosos. Sí. Ya. Bueno, en fin, sí, corramos un tupido velo porque. Parecía como muy lejano, ¿no? Vale. Oye, hablando de Händel y bueno, barroco en general. Después se hizo también Monteverdi, además uno duro, ¿no? Que es todo, este que es todo recitativo, es la Pompea, ¿no? Que es tela, ¿eh? O en el 2010. Que estaba Sabino Puertas, la protagonista del Rossini. Sí, hecho recitativo, pero tiene una música... Antigua, la verdad es que veis, empiezas a pensar ahora, y también podíamos haber puesto el dúo final de la Pompea aquí perfectamente, ¿no? Que está en sintonía en un programa de... El Purtimiro glorioso. Exactamente. Exactamente. Y escucha, una pregunta, a ver, ya esto es un poco cotilleo, siempre... Y si es algo que es información... Si es indiscreto, si es información no privilegiada, tal, exactamente. ¿Me dais una patada por debajo de la mesa o algo así? Yo me imagino que tiene que ser complicadísimo. Es decir, tengo 5 títulos al año. Yo, evidentemente, hay pues tienes apetecerá poner algo barroco de vez en cuando, apetecerá algún Wagner, algo siglo XX, luego hay que contentar también a los belcantistas... Tiene que ser muy complicado, ¿no? Sí. Hacer la selección. Sí, hay tanto repertorio, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que en Oviedo, que tradicionalmente es un teatro en el que el repertorio romántico, italiano y francés parece que prevalecía sobremanera, bueno, no fue complicado introducir un repertorio importantísimo que faltaba realmente. Claro, por eso ¿no? te lo digo, porque eso no nos ha pasado, a los aficionados no nos ha pasado desapercibida esa evolución que es muy bienvenida, lógicamente. Pero bueno, supongo que ahí tienes que dar una de cal, una de arena, ¿no? Intentando, bueno, hay que buscar equilibrio, sobre todo tienes que tener en cuenta cuáles son los objetivos que persigues con tu proyecto artístico, ¿no? Claro. Y bueno, y a partir de ahí pues vas creando un discurso y en realidad podrías hacer una temporada de 20 títulos, claro, pero como no puede ser, pues tienes que ir poco a poco. Bueno, algunos tenemos la esperanza de llegar a, no sé, 5 y medio. Tú pide, venga. A lo mejor, hacer alguna operina de cámara, pues una selva padrona, un Dido y Eneas, algo así como... como de propinilla, como de 5 y media, ¿no? 5 y metemos algo así, no sé. A ver. Luego también hay un problema con la disponibilidad del teatro. El teatro, lógicamente, está ya ocupado medio año con la ópera, entonces alargar un título más supone un mes más casi de... Bueno, y el teatro además luego tiene Zarzuela y tiene un montón de cosas más. Y el problema que tiene es que es un teatro que, desde el punto de vista de su infraestructura técnica, no te permite una alternancia de producciones, no permite hacer nada. O sea, lo que montas hoy lo tienes que tener montado, porque si no, entonces, claro, para, ahí echas mucho de menos pues las posibilidades que tienen otros teatros que claro. De pronto hoy, no hablando ya de teatros de repertorio que te hacen a lo largo de la semana 7 títulos diferentes claro, alternando claro, producciones, claro. Pero bueno, hombre, si tuviésemos un teatro mejor dotado, pues sí se podría ampliar la actividad del teatro sin tener que aumentar el tiempo. Lo tendremos. Eso, lo que hace falta es más público. Es que escuche la gente que es clásica y que empiecen a ir en masa a la ópera. Entonces, más público, más presupuesto. Lo esperamos a partir de mañana. Se va a empezar a notar, yo creo. Taquillazo mañana. Mañana misma. Bueno, muy bien. Quería, antes de escuchar la siguiente propuesta, quería hacer mención a alguna persona más, a la que, bueno, pues hoy es inevitable acordarse de ellos. Beatriz Díaz, que estuvo aquí, que es también asidua de la ópera de Oviedo, que nos hizo una entrevista el otro día aquí, majísima. Vosotros, no sé si os lo había comentado, tuvimos aquí a Pachi también, que es vuestro... Pachi Poncela, nuestro divulgador. Vuestro divulgador número uno. Sí. Que por, mira, otra razón más para ir... Mira, Enrique, lo único malo que tiene ir a las sesiones generales es que te pierdes la presentación de Pachi, que es una cosa incomparable. Pachi hace una obertura, que es una charla que hace siempre media hora antes de cada una de las funciones, arriba en el salón de teatro. Es simpaticísimo. Ideal para está ir al teatro, bien. Media horita está antes y entrar ya a ver la función pues con un poco más de conocimiento. Sí, sí, pero además él da mucha información, pero también lo hace... Con rigor y con humor. Y con humor, exactamente. Bueno, un poco en su línea, ¿no? Lo que hace en la RPA y lo que nos hizo aquí, el día que vino aquí nos hizo un programa, pues imagínate, fantástico. Y luego quería hacer también un agradecimiento a una persona que nos apoya mucho, a Enrique y a mí, en los conciertos que hacemos en la calle por el verano, los conciertos de Marqués. Enrique lo llama el mecenas, que es Julio Morán, que es muy amigo de Javier y Alicia, y de hecho a él le debo un poco el haberlos conocido, porque yo conocía la tarea de ellos, pues yo he disfrutado muchos años, pero bueno, personalmente pues no tenía el gusto y fue gracias a Julio, que además de un gran melómano es uno de los mejores anfitriones que he conocido yo en mi vida, después de mí mismo. Y nos está oyendo, ¿no? No lo sé, y que por cierto iba a venir, pero a última hora ha excusado su ausencia, porque mañana tenía que madrugar, que se iba de vegetar, pero bueno, habrá que traerlo a Julio. Qué por pena, aquí, no hay Enrique. Que traerlo, sí, claro. Enrique, hola. Sí, es que estoy aquí, está mirando lo que es la grabación y todo, sabe cómo va. Está claro, está ahí embelesado. No, es bueno. Que a veces lo que pasa es que al acercarse tanto al micrófono, pues empieza, sale más alto, entonces intento que sea Estás más... Estás controlándonos. Claro. Muy bien. Estoy en los controles, claro. Muy bien. Tenemos un poco de Strauss por aquí, ¿no? Rosencavalier. Qué bien, sí. Nos decías de esta no la habéis final. Esta se ha hecho no, en Oviedo. Pero hicisteis Ariadna, ¿no? Sí, Ariadna Naxos se hizo en el 2009. El Caballero de la Rosa tenía que inaugurar la temporada 2011. Y nos asaltó la crisis en aquel momento y cambiamos un Strauss por otro Strauss y hicimos el Murciélago. Fíjate tú qué cambio más estupendo. Bueno, en fin, oye, hay que adaptarse. Oye, ya pasó unos años 20. Y entonces 20 esto también. Es una asignatura pendiente de las más importantes que tiene esta casa, evidentemente, el Caballero de la Rosa. Bueno, pues, pero bueno, yo creo que para que la gente disfrute de... Pues yo creo que es uno de los momentos más gloriosos de la historia de la música. El terceto final. Pues entre que llega al Campoamor, de momento a Radio Crash ya ha llegado. Vamos. Thank you. gustó. Sí, se nos olvidó decir la versión que la tiene por ahí. La tiene por ahí Javier. Era la Fleming con la Susan Graham y la Christine Sheffer. Que nos dices que es una versión de referencia, sí, ¿no? Estupenda. Muy, muy conocida. Bueno, un poquito de Wagner ahora, para hacer las delicias también de Maite. Que es probablemente lo único que podemos intuir de lo de que vamos a tener al año que viene, ¿no? Porque evidentemente pues las temporadas no se pueden, aunque trabajan en ellas con mucha antelación, como es lógico, habida cuenta de la cantidad de gente implicada y lo apretado de sus agendas, pero el año que viene sí que podemos postular que toca acabar la tetralogía, ¿no? Sí, nos pillaste. ¡Qué contenta! Nos pillaste. Del ocaso. Se veía venir eso, ¿no? Bueno, no sé, iba cada dos años, ¿no? Sí. Empezamos en el 13 con el bicentenario del nacimiento de Wagner, justo. Sí. Y sí, cada dos años en los impares hemos venido haciendo, ¿no? Hicimos el oro, la Valquiria, el Siegfried en el 17 el ocaso toca en el 19. Mira, podríamos haber puesto el funeral de Siegfried, que es una música maravillosa, pero bueno. ¿Estamos a tiempo? No, da igual. Venga. Pon la muerte de Isolda, que es estupenda. Playlist de deberes. Claro, claro. Vale. Es que claro, se vas hablando, surgen cosas, ¿no? Y además esa música que sale tanto en la película Excalibur y salen tantas cosas y tal. Claro. Pero bueno, da igual. Oye. Pues muerte de Isolda, de la Nilsson. Con la Nina Steme, me parece. Ah, vale. ¿No? Que pusimos, no me acuerdo ya. Ah, sí, yo sí, creo es que verdad. Era con la Steme al final. Sí, sí. Una versión más moderna. Esa canción se la vamos a dedicar a David, que sabemos que es un apasionado de Wagner. Se tarda un poco, ¿eh? Vamos para allá. Bueno, yo creo que con esto ya podemos invadir Candás, ¿no, amigo mío? Sí, exactamente, ¿no? Como decía Mingotes, que el día que vino, dan ganas de invadir Villaviciosa, ¿eh? Cuando escuchas... Voy para otro lado. Escuchas Wagner. Bueno, la hemos dejado entera, Enrique, para que veas, ¿eh? Que respeto a don Ricardo. Bueno, aparte, aquí es más difícil cortar, porque con la queda me la de infinita y todo esto. A ver dónde corte, joder. Donde corta él, si no vamos. De manera. Bueno, hacemos publicidad. Claro. Claro, ya que esa que viene, ¿no? Exactamente. Que me comentabais de. Que la verdad es que, mira, no me había acordado yo. Hacer algo de Bernstein también. Primero metemos el Bernstein. ¿Qué tenemos primero? Bueno, sí, o al revés, da igual. ¿Qué tienes primero por ahí, Bernstein o Tosca, Enrique? Lo que queráis, eso da igual. Bueno, Bernstein, ya que estamos hablando de él. Este año es centenario del nacimiento. Centenario del nacimiento. Sí. Con motivo de la Noche Blanca hicimos ahí un concierto en colaboración con el ayuntamiento con música de Bernstein maravillosa. Ajá. Con fragmentos de West Side Story, de Candide, de las canciones y barcarolas, de la Petit Cuisine esta que tiene unas canciones con recetas impresionantes. La verdad que fue muy, muy, muy bonito. Y te cuento un secreto, mira. West Side Story estaba en la programación de este año. ¿Ah, sí? De la Ópera de Oviedo. Y tuvo que saltar porque hay una productora de Madrid que compró los derechos... de la obra durante 2 años y nos fue absolutamente imposible hacerla, absolutamente imposible. Está mi socia, compañera Sara Vaquero, trabajando ahora mismo en West Side Story por eso no la pudimos hacer y en vez de eso hicimos la Clemenza di Tito, mira tú, ¿ves? A veces qué cosas, ¿eh? Bueno, sí, saltas de un repertorio a otro vamos. Y luego, Fontabejuna, que a priori no tiene nada que ver, pero bueno, tenía unas resonancias bernsteinianas o como quiera que se diga, importantes, ¿no? Sí, porque Jorge tiene mucha influencia de la música americana, claro. Sonaba Gershwin a veces, bueno, también Bernstein era fan de Gershwin también. Claro. ¿No? Mira, me acordé el otro día, porque es verdad que este lenguaje así tan yankee, digamos, fue un poquito cuestionado. Yo confieso que en parte también me sorprendió, ¿no? La mezcla Lope de Vega con esas resonancias así un poco de Broadway. Pero claro, luego, fíjate, el otro día, leyendo unas palabras del propio Bernstein a propósito de la obra que hizo la OSPA el otro día, el primer concierto de abono de la temporada, que hicieron la serenata para violín y orquesta. Y entonces, que está basada, como sabéis, en textos del Banquete de Platón. Y entonces él decía que no quería que se entendiera la inclusión de ritmos de jazz y demás en una obra que trata sobre la antigua Grecia como un anacronismo, sino bueno, que era pues él, eso era una cena intemporal, por así decir, y entonces bueno, él no podía dejar de usar su lenguaje, que era el de un americano del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues Jorge supongo que le pasó un poco lo mismo. Dice, además, Jorge lo que decía es que precisamente, o sea, con nuestra idea un poco, porque claro, la gente decía Lope, no era Lope. Evidentemente era una reescritura de Lope a cargo de Javier Almuzara. Claro. Pero Jorge lo que defendía era que precisamente él lo que quería dar a una obra tan popular, digamos, ¿no? En su momento, y ahora que la traíamos a la actualidad, era llenarla de músicas populares actuales. Como un homenaje a Mozart, que él lo vio mucho también como un homenaje a Mozart, ¿no? Y toda esa música que Mozart utilizaba en sus propias obras de la música popular del momento, pues Jorge dijo que no, yo quiero que aquí aparezca lo que es popular a día de hoy, ¿no? Claro. Es que además no deja de ser volviendo a Lope, escrita hace 400 años, y es una obra pues que habla del abuso de poder y está de plena actualidad y habla de la violencia sobre la mujer, etcétera, etcétera, con lo cual bueno, son cosas que siguen ocurriendo, son temas eternos. Está claro. Pues fijaos que no, entonces mira qué feliz coincidencia, porque el otro día escuchamos la serenata, que es de finales de los del 50 y pico, 56, 57 está escrita, y fijaos qué periodo de fecundo tuvo ahí, porque compuso la serenata, después Candide y a los pocos años después la primera versión de West Side Story, la de Broadway, que luego se llevó, que fue el 58, me parece, ¿no? Que luego se llevó a Hollywood en el 60. Vaya tres obras maestras. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de América, del famoso coro lo más popular. Venga, tira para allá. Vamos para allá. Girls here are free to have fun. She is in America now. Puerto Rico is in America now. Sí, claro, además es Romeo y Julieta. Sometimes I don't know which is thicker, your skull or your accent. Vámonos, muchachos. Let them wait. Is Maria all right? I should be so all right. It will not happen again. Pepe Indio. After tonight, things will be settled. First, settle your stomach. Never mind my stomach. Well, I mind your nose and your head broken. Broken? Sure. They used Maria for an excuse to start World War III. It is more than that. More than what? She was only dancing. With an American. It was really a Polak. Says they speak. Father's asleep, but you were born here. That's all that you need. You are an American. But us, foreigners, trusting with our hearts open. Telephone and television. We still have nothing. Only more expensive. Puerto Rico, and now she's queer for Uncle Sam. Oh, no. That's not true. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the I know you do. Smoke on your pipe and put that in. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. Washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Bueno, vamos a ir cortando que nuestros compañeros del próximo programa están aquí esperando. Obviamente siempre les hacemos abusamos mucho de ellos. Sí, mucho. Se nos ha ido un poco de las manos tú también porque no contábamos con que iban a tener todo el parlato este anterior, sí. Bueno, nos vamos a despedir agradeciéndoles una vez más el haber venido, el esfuerzo de, insisto, de venir de Oviedo, que a mí me da mucha pereza ir a Oviedo, imagino que a ellos me dijo también. Gracias a Ángel, gracias a Maite, Alicia, Javier, y nos despedimos con Tosca, me decías, ¿no? Sí, así hacemos un poco, invitamos a todo el mundo a venir, ¿no? A la próxima producción. Y lo hacemos con la voz de la Calas, además, vale, sea más atractivo imposible. Y si me dejáis meter una cuñita, hablando de Tosca, yo no puedo evitar acordarme de una amiga de aquí, de todos los presentes, muy que visita con asiduidad de estas tierras, que es Carmen Solís, que iba a venir a hacer la Tosca segundo cast, y a última hora por problemas también de agenda. Todo es por culpa de eso de Madrid, ¿eh? Sí, está en el Teatro La Zarzuela, ¿no? Me parece. Exactamente. Sí. No va a poder venir. Pero bueno, se la dedicamos. Vamos a escuchar el Visi d'Arte, Visi d'Amore, y con esto aprovecho para despedirnos y desearles, pues eso, mucho arte y mucho amor en sus vidas. Buenas noches y hasta el lunes que viene. Un abrazo, chao. Gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM.